hermoso florecía. Viniste a ser parte fundamental de mi existencia. Dentro de mí yo siento cada día tu presencia. Recuerdo bien cuando iniciaron tus primeros pasos. ¿Cómo olvidar las noches que te arrullaba en mis brazos? Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana, mariposa que hoy abre sus alas y la vida ve de otro color. Sigue siendo mi niña. Mira cómo han pasado los años. Celebremos juntos tus 15 años. Dios te colme de dicha y amor. Llegas a esta etapa intermedia de tu vida, donde transformas tu manera de pensar, tu figura, y empiezas a volar por ti misma. Aunque pase el tiempo y formes tu nido y tengas tus hijos, para mí seguirás siendo mi niña. Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana, mariposa que hoy abre sus alas y la vida ve de otro color. Sigue siendo mi niña. Mira cómo han pasado los años. Celebremos juntos tus 15 años. Dios te colme de dicha y amor.